La siguiente nota de Los Angeles Times nos cuenta la historia de Antonia Morales, allá en El Paso, Texas, que se enfrenta con esta problemática de este plan de urbanistas y políticos de convertir el barrio de Antonia Morales en un centro multiusos, ¿no? Y por la cual la parte de su calle de la señora está cerrada porque la ciudad ha comenzado ya el proceso de demolición en algunas estructuras. Bueno, nos cuenta la nota que los políticos y los urbanistas de El Paso pues tienen grandes planes para el barrio del centro, conocido como Duranguito. Quieren convertir esta área de 2 cuadras, que es una colección de edificios viejos, que está rodeada de depósitos de autobuses, justo al sur del centro de convenciones de la ciudad, en una arena de 15.000 asientos para albergar grandes conciertos y, con suerte, un equipo deportivo de ligas menores, perdón. Y bueno, pues en su plan se interpone la señora Antonia Morales, que mide como menos de 5 pies de altura y tiene 92 años. Ella ha vivido en el barrio desde 1965 y no ve ninguna razón para irse hasta que ella y algunos de otros grupos se vayan. La demolición no puede comenzar. Esta propuesta de desarrollo ha provocado enfrentamientos entre activistas y policías, reuniones furiosas del Consejo de la Ciudad y costosas batallas en los tribunales. Morales no aparece de inmediato como el oponente más intimidante del proyecto. Parecía más una doña mexicana mientras se paseaba por su pequeño departamento este viernes por la mañana, no mucho antes de que el coronavirus se convirtiera en lo que ahora es una crisis nacional. Su cabello blanco, bien peinado, estaba muy adornado con flores falsas, pequeñas muñecas de porcelana y crucifijos en belleza en la sala de su casa. Y bueno, afuera la ropa se seca en un tendedero, nos describe la nota de Gustavo Arellano acá en el periódico de Los Angeles Times. Los documentos, ahí ya. La señora Morales ya sí se ha convertido en un poderoso símbolo de la causa y en una héroe popular. Allá hay documentales y académicos ya festejan su lucha, ¿no? Los turistas de lugares tan lejanos como Alemania han llamado a su puerta para hacerle entrevistas. Ya hay un gran mural de la señora Morales con el puño levantando de resistencia. Bueno, la historia de la señora Morales continúa. Verónica Carvajal, que es la abogada de Texas de Río Grande, de Legal Aid, y que representa a Morales, dice, cito, sería una gran alcaldesa. Y otros antiguos y actuales residentes de Duranguito, en su demanda contra El Paso para mantener intacto su barrio, pues la admiran, ¿no? En su trabajo de resistencia. Aquí hay una cita, dice, ella tiene una perspectiva no solo en términos de su historia personal, sino también como alguien que ha estado atento a las promesas de reurbanización hechas por las administraciones pasadas que han fallado. Y bueno, otra cita, dice, la gente la ama, dijo Andrés Muro, que es el director del programa de educación de adultos allá en El Paso Community College. Y cito, su corazón, su entusiasmo, su coraje, sus historias, ella realmente es la gran Toñita o la pequeña Antonia la Grande. Y bueno, y una a lo que la señora Antonia contesta, cito, he vivido aquí mucho tiempo y quiero quedarme aquí, dijo con naturalidad en español, antes de tener un brillo en los ojos. Dile a la ciudad, dice Doña Antonia, que no me tenga tanto miedo. No estoy aquí con armas. Solo somos yo y las palomas. Nacida en la ciudad fronteriza de Palomas, Chihuahua, Morales se involucró en la lucha por Duranguito solo después de que se retiró de su trabajo. Había visto el vecindario deteriorarse a lo largo de las décadas. Aquí hay una cita: no había luces en los callejones tan pronto como a principios de la década de los 90, recordó Morales. Solo había muchas prostitutas y delincuentes, se cierra la cita. Morales era viuda en ese tiempo, sin hijos. También sentía por todos los niños que jugaban en las calles y callejones del barrio, por lo que ayudó a organizar un proyecto de limpieza del vecindario. Los residentes presionaron a la ciudad para embellecer el ingenio de Duranguito. Pero los burgueses del Paso pues tenían otras visiones para Duranguito. En 2006, los funcionarios de la ciudad se reunieron con el grupo Paso del Norte, que es una camarilla binacional de hombres de negocio, solo por invitación, para soñar nuevos planes para el área metropolitana de 700,000, que ha sido ignorada por el resto de Texas. 6 años más tarde, el 72% de los votantes aprobó un bono de revitalización de 473 millones, que incluyó 180 millones para, cito, un centro de multiusos de artes escénicas y culturales. Pero tomando en cuenta la interpretación muy expansiva de la cultura y las artes del ayuntamiento, este decidió que debería ser una arena deportiva construida en Duranguito. Morales dijo que se enteró de los planes de la ciudad para su barrio por parte de sus vecinos, a quienes se les pagó un total de 480 mil para mudarse. Morales dijo que ella rechazó una oferta de 14 mil, pero no lamenta a quienes tomaron el dinero. Y cito: cuando a los pobres se les ofrece dinero, por supuesto que se irán. Dijo, cito: les dije que lo pensaran, pero también lo entendí. Es un microcosmos de quienes somos como fronterizos, dijo David Dorado Romo mientras estaba parado en la calle de Chihuahua frente a la residencia de Morales. El escritor tendió a una pantalla en forma de A que explicaba el pasado de Duranguito e inspeccionaba pancartas en cercas que representaban obras de artes pintadas por niños refugiados centroamericanos. Y decía: Duranguito es un terreno espiritual. Quieren, sin embargo, convertirlo en un olvido. Son simplemente estúpidos, si era su cita. Comparo la difícil situación, dice Romo, y otros activistas han pedido a la ciudad, que ahora posee la mayor parte de lo que queda de Duranguito, que la transforme en un sitio histórico, junto con el segundo barrio. Es donde cientos de miles de mexicanos se detuvieron por primera vez en Estados Unidos antes de partir hacia California, y más allá sigue siendo un punto de entrada para muchos inmigrantes del sur de la frontera. Y bueno, Romo, le gustaría ver un proyecto turístico, histórico en ese momento, en ese lugar, perdón. Y aquí hay otra cita, dice: podríamos construir un viejo El Paso, que sería único, dijo Rodríguez, José Rodríguez, un senador estatal de Texas que se desempeñó como abogado del condado del Paso durante 17 años. Y cito, tiene historia china, historia chicana, historia de la Revolución Mexicana, historia del Viejo Oeste. Este podrá ser un desarrollo económico donde todos ganarían. El presidente de la Cámara de Comercio del Paso pues tiene otra idea, ¿no? David Michael Jerome dijo como que lo ve como un paquete de estímulo económico que se necesita ahora más que nunca mientras la ciudad se enfrenta al brote del coronavirus. Dice, cito, la arena es todo acerca de trabajos, de los trabajos de hoy, y se trata del tipo de ciudad que queremos ser mañana. Bueno, él no quiso comentar sobre Morales y otros oponentes, diciendo que pues no conoce toda esta dinámica. Pero sí, permitió decir que las personas involucradas creen que están haciendo lo correcto y bueno, aceptaré eso al pie de la letra. Mientras tanto, Morales y las pocas personas que aún quedan en Duranguito están esperando ver qué pasa después. A solo un par de puertas de Morales se encuentra Romelia Mendoza, quien ha sido propietaria de su casa en Duranguito por más de 40 años. Morales dice que su vecina ya no quiere hablar mucho sobre el tema. Si solo piensa demasiado y comienza a llorar, dice Morales. Le digo que no llores, lo que pasa, pasa. Y en una calle más hay otro complejo de apartamentos con algunos inquilinos. Candelaria García es uno de los compañeros demandantes de Morales en la demanda, pero la mujer de 74 años dijo que estaba lista ya para reunirse con el personal de viviendas de la ciudad. Morales continúa enviando su alquiler mensual de $300 al propietario actual del departamento y hay una cita aquí. No ha habido ningún impulso de su parte por desalojarla y nos encantaría que siguiera así, dijo su abogada Carvajal. A principios de este año, la Corte Suprema de Texas rechazó una petición de revisión de la demanda y Texas Río Grande Legal Aid ahora espera una decisión de la octava Corte de Apelaciones del Estado y el martes el ayuntamiento rechazó una moción para suspender el proyecto y el alcalde desestimó el esfuerzo como, cito, descaradamente político. Mientras tanto, Morales ha estado acurrucada en su casa desde que el coronavirus llegó a Texas, pero su espíritu está despierto. Ella atiende su pequeño jardín y habla con sus amigos por teléfono. Romo dijo que recuerda a todas las diferentes epidemias que ha vivido y sobrevivido. Morales ha tenido pocas visitas durante el último mes, ya que los partidarios intentan mantenerla a salvo. Y aquí la última cita: no puedo salir de aquí por un tiempo, dijo. ¿Qué tal si me quedo aquí para siempre? Se cierra la cita.